es algo que se produce, ¿sí? Es una, algo que se gesta, ¿sí? Te lo vamos, Señor, lo invito a leer en Génesis 28. Vamos a ver un par de pasajes ahí en Génesis. Vamos a ver a este hombre, ¿no? Que, a Jacob. Un hombre que tenía que cumplir con una herencia familiar, con unas promesas que Dios tenía con su padre y con su abuelo. Amén. Él tenía que llevar adelante algo que no entendía muy bien. ¿Sí? Él era gemelo con otro hermano que se llamaba Esaú. Esaú era el dueño de una... ser el primogénito, ¿sí? La primogenitura, se le decía en aquel tiempo, era el que nacía primero, iba a ser el poseedor de una de todas las bendiciones familiares, ¿sí? Era el que iba a recaer sobre su vida todas las bendiciones. Pero dice que Esaú nació primero y que Jacob nació agarrado del talón de su hermano. Y su mamá, en una visión o en una revelación que Dios le da, le dice que Esaú no va a ser el primogénito, sino que el primogénito va a ser el segundo, Jacob, o Jacobo, ¿sí? Entonces, en ese trámite, nace Esaú, nace Jacob, ¿sí? Y dice que Esaú era un vigoroso cazador, ¿sí? Y era el elegido por el papá, porque era cazador, porque era fuerte, porque hacía todas las cosas bien varoniles, digamos. Pero Jacob no, vivía más en la casa, atendiendo los quehaceres de la quinta, con la mamá, andaba todo el tiempo. Y bueno, él se crió de esa manera. Pero la mamá quería que él fuera, o sea, que la promesa de Dios hiciera realidad en su vida. Entonces engañaron al papá de una manera bastante extraña, ¿no? Y yo estoy resumiendo un poco para llegar al mensaje, haciendo un poco de historia, ¿sí? Porque Dios usa la historia para enviarnos un mensaje hoy. Y así empezó a caminar Jacob, ¿sí? Hasta que Saúl se entera que el hermano le roba la bendición. Entonces Saúl tenía en su corazón matar a su hermano. Y su madre, cuando se entera de ese pensamiento de su hermano, le dice, bueno, agarrá lo que tengas y andate de acá. Le cuentan al padre, a Isaías, a Isaac, le cuentan lo que va a pasar, y Isaac le dice, bueno, vení, cabezón, vení, pero hacé esto, andate a la tierra de nuestra parentela, y ahí vas a elegir a una esposa de nuestra parentela, no te vayas para donde están los de Canaán, ¿sí? Los mercaderes. No te vayas para ese lado. Entonces, Jacob cumple con ese trámite. Y de camino a la tierra de Labán, ¿sí? Un pariente cercano, donde después él se iba a encontrar con sus mujeres, ¿sí? Con Raquel, con Lea, y con las concubinas de estos, ¿sí? Con las sirvientas de estos. O sea que Jacob tuvo cuatro mujeres. Era un gigoló de aquel tiempo. ¿Sí? Está bien, ríase. Así que este buen muchacho, de camino a esa tierra para buscar una parentela, porque en aquel tiempo era así, ¿no? Dios quería que se una entre parentela, tiene un principio espiritual eso, pero ahora no viene el caso. Y le pasa esto, Génesis 28, verso 10 hasta el 22. Vamos a leerlo rapidito porque el mensaje viene en otro pasaje. Génesis, capítulo 28, verso 10 al 22. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, acuérdense esa palabra, el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en ¿dónde? En tierra. Y su extremo tocaba ¿en dónde? En el cielo. Me acuerdo lo que el hermano estaba diciendo, ¿no? Que el cielo es el trono y la tierra el estrado de los pies. Y aquí ángeles de Dios que ¿qué hacían? Subían. ¿En dónde estaban entonces? En la tierra. Si subían por la escalera al cielo, estaban en la tierra. Y descendían por ella. O sea, los ángeles no tienen alas, ¿sí? Y aquí Jehová estaba en lo alto. Si tuvieran alas, ¿para qué necesitaban escalera? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuve miedo y dije: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, está leyendo, ¿no? No al cielo, del cielo, no al cielo, sino del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la asó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó al nombre de aquel lugar Betel. Aunque, o sea, Betel significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, o sea, juramento, diciendo: Fíjese lo que dice: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, no le había creído nada a Dios lo que le dijo, dos pasajes anteriores. Le dijo: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Me entiende? Amén. Dios le habla primero, pero él después dice: Si Dios lo hace, el diezmo apartaré. O sea, hay gente que por ahí quiere producir cosas en el ambiente natural y material. Y dice: Si Dios me hace esto, yo le voy a hacer esto. Si yo le doy a Dios, me quedo consciente y tranquilo en mi conciencia de que estoy haciendo bien las cosas. Pero Dios ya te prometió. ¿Eh? Bien. Ahí llega Jacob a la tierra de su pariente, de su tío, se encuentra con las concubinas, y en todo ese tramo pasan 20 años. ¿Sí? 20 años. Las dos mujeres, las concubinas, en el mundo espiritual significan muchos conceptos de iglesia. ¿Sí? La mujer en la Biblia es iglesia. Entonces, tenía una asamblea de Dios, una bautista, una nazarena, una pentecostal. ¿Me entienden? Todavía no se había encontrado con la del reino. Ahora la vamos a ver. 20 años pasaron. Y el hombre era un hábil con los negocios. El tipo la tenía reclara con los negocios. Era muy hábil. Era bicho, era astuto con esas cosas. Él sabía cómo manejarse. No era temeroso de Dios, para nada. Para nada. Todos esos pasajes después cuentan la historia de él con Labán, cómo tuvo los hijos y todo lo que le pasó y cómo negoció con los cabritos y con las ovejitas y lo que hizo, las triquiñuelas que se mandó ahí para que las ovejas, para que él pueda ser beneficiado con las ovejas que tenía a su favor y las pintó de un color. Y en nada de eso participó Dios, ¿eh? Fue todo algo de él, de su propia naturaleza. Bien. Vamos, Génesis capítulo 32, verso 22. Y verso 22. Y en todo ese proceso, la relación, pasaron los 20 años, en todo ese proceso Dios como que lo inquieta a volverse a su tierra. Pero él sabe que Saúl lo está buscando. Él sabe que Saúl, su hermano, todavía tiene ese rencor en su corazón y quiere tomar su vida. Él sabe todo eso. Y se entera que Saúl viene tras de él con todo su ejército. ¿Sí? El enemigo venía detrás de él a buscar su vida para que le rindiera cuentas de por qué lo había traicionado de esa manera. Entonces, Jacob en un momento así de, a ver, ¿qué hago, che? Bueno, empezó a decir, bueno, voy a dejar parte de mi familia de este lado del campamento, y voy a dejar parte de mi familia de este otro lado del campamento, no vaya a hacer cosa que venga y destruya, que más vale destruya una mitad y no toda. Era hábil con los negocios, era inteligente. Era inteligente para escaparle a Dios. Era hábil. Pero había algo que lo estaba llevando a un lugar más excelente, a un lugar más profundo en Dios. Verso 22. Y se levantó aquella noche. La noche para los israelitas comenzaba cuando el sol se escondía. ¿Ok? Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Jaboc significa fluir o torrente. ¿Sí? Vado, ahí es como que tomaron una balsa así para cruzar un río. ¿Sí? Vado es como una balsa, como un puente que usaron para cruzar, como una canoa, ¿viste? Con algo así que usaron en aquel tiempo para cruzar ese río. ¿Sí? Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Y luchó con él un varón, en algunas versiones dice hombre, hasta que rayaba el alba. Se quedó solo a la noche hasta que empezó a amanecer. Calculémosle 12 horas. 12 horas peleando con un hombre. ¿Se imagina? 12 horas peleando con una persona. A veces, yo he sido pandillero a veces en el fútbol peleando con otro. Pero no dura menos de 5 minutos esa pelea. Usted se puede haber agarrado los pelos con alguien algún día. Con las trompadas, pero no dura mucho eso. Es más, el boxeo actual hoy dura 12 rounds y la pelea no llega ni a la hora. ¿Me entiendes? O sea, ¡tomá! Y el otro, ¡tomá! Pará, vamos a descansar un rato. ¡Pum! ¡Tomá de vuelta! Una pelea, cuerpo a cuerpo, toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se le consultó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. La palabra tocó ahí es como que no habla de una caricia o de una palmadita de amor. La palabra ahí dice que fue como un golpe fuerte, como un toque de Dios ahí fuerte, que lo desconsultó en el muslo, quiere decir en tus fuerzas para poder procrearte, para poder procrear por tus propias fuerzas. O sea, lo tocó en la fuerza humana. ¿Me entiendes? Entonces, y dijo, este hombre dijo, déjame porque raya el alba. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Jacob significa suplantador. Significa engañador. Significa estafador. Significa alguien que viene agarrado del talón de otro. Jacob significa alguien que está haciendo un suplantador de algo. bendición, pero que no se la había ganado. Entonces necesitaba tener un encuentro con Dios. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob. O sea, no se dirá más tu naturaleza, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Israel significa el que lucha con Dios, o el que tiene poder con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra vencido ahí es prevalecer. Has luchado, has prevalecido, has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Allí mismo lo bendijo ese varón. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. ¿Se acuerda en Betel? El sol se había ocultado cuando él estaba ahí. Acá le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí nomás. Y lo bendijo allí. ¿Qué tipo de bendición sería? Porque Jacob era rico. Tenía de todo. Tenía riquezas en abundancia. Tenía salud. ¿Qué tipo de bendición? Estaba bendecido en todo. En todo lo natural, en todo lo que podemos experimentar como natural. ¿Cuál era esa bendición? Era la herencia. Eran las promesas de Abraham. Eran las promesas de Isaac. Era su herencia, era la posesión de su herencia. La gente se olvida, el cristiano se olvida de la herencia que tenemos en Cristo. La herencia que tenemos de parte de Dios. Descuidan su herencia, porque se descuidan preocupándose por bendiciones terrenales. No descuides tu herencia. Porque si te consideras hijo de Dios, debes crecer para obtenerla. Debes crecer para obtener tu herencia. Una herencia es algo que te deja tu papá, Dios. Es algo que está ahí, que sabes que es tuyo, pero en algún momento se va a desatar esa herencia sobre tu vida. Dice que hay un tiempo señalado para que el hijo crezca y obtenga esa herencia. Esa bendición, esa posesión adquirida por Dios para nosotros. Tienes que poseer esa herencia. Después todo lo demás viene por añadidura, todo. ¿Sí? Y lo bendijo ahí porque tuvo un encuentro. Ese varón, en la Escritura, es considerado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento. Es una identificación de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque Cristo es antes de la creación. Amén. ¿Me entiende? Era una forma de decirle a su pueblo que el ungido un día iba a estar con ellos. El ángel de Jehová se le presentó a Josué, se le presentó a Moisés, se le presentó continuamente al pueblo, en un montón de veces. Era Cristo en ellos, ayudándolos, fortaleciéndolos. Ese era el ángel de Jehová. Ese era el varón. Pero en ese momento se hizo un hombre de carne y hueso para pelear con Jacob. Imagínese un Dios peleando con un hombre. No entra cabalmente en nuestra cabeza eso. No cabe, ¿me entiende? Entonces, tuvo que tomar forma de hombre y pelear cara a cara con un hombre, ¿me entiendes? Pero Jacob se encontró, se dio cuenta en su soledad, ahí en lo profundo de la soledad. No estaba la mamá, no estaba el papá, no estaba el pastor, estaba solo él con Dios, ¿me entiendes? Solo él con Dios, buscando su bendición, su herencia. Fíjate que le pone: porque estuve con Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios. Jesús dijo, ve y cierra la puerta de tu aposento. Y en lo íntimo, habla al Padre que está en lo secreto. Y ahí Él te va a empezar a contestar. Ahí Él te va a empezar a responder. Casa de Dios, Betel. Un encuentro con Dios. ¿Sí? Peniel. Ahora vamos a ver otra cosita y ya vamos a terminar. Génesis 35. Y le salió el sol, dijo, ¿viste? Qué bueno es el Señor. Génesis 35. Usted sabe que en el verso, en el capítulo 33, después de que Jacob tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre, le dice Israel. Él se encuentra con su hermano y todo apechugado, con temor, acurrucado, después de haber peleado toda una noche con algo que no sabíamos si era Dios o un hombre, un ángel o no sé cómo explicarlo, se encuentra con su hermano y tiene temor todavía de que el hermano lo vaya a atacar. Y le dice, toma, tengo todo esto para vos. Y Esaú dice que se baja y reconoce que él tuvo un encuentro con Dios. Reconoce en su hermano que tuvo un encuentro con Dios. Y se le cuelga de su cuello y empieza a llorar. Pero sus caminos se dividen. Porque Jacob tenía una herencia que cumplir. Esaú sigue con su camino y pervierte su andar. Y le dice, no podemos mezclar, hermano, lamentablemente no podemos mezclar. Tú despreciaste tu progenitura, tu herencia, la rechazaste, Saúl. No se lo dijo así, pero se le dio a entender, yo, la verdad, mira, tengo a mis hijos, tengo a mis mujeres, y bueno, una era media visca, pobre, Lea. Dice que tenía ojos delicados, eso en el original significa que era visca. Significa una iglesia que no sabe para dónde va, que tiene poca visión. Mirá, tengo esto, tengo aquello, tengo riquezas. Pero no podemos seguir juntos. La verdad es que tengo que seguir mi camino. Tengo que ir a donde... Tengo que volver a Betel. Tengo que volver allá donde Dios puso la escalera. Tengo que volver allá. Bueno, hermano, un gusto, si nos hemos visto, capaz que nos encontremos en el cielo. Gloria a Dios. Y el capítulo 34 habla de algo muy tremendo. La única hija mujer que tiene Jacob. La única hija mujer que tiene Jacob. Es ultrajada, es violada por unos de ahí que los rodeaban. Llega a oídos de su padre, pero su padre no quería tener conflicto con los de afuera. No quería tener guerra. Entonces sus dos hijos mayores, Simeón creo que era uno y Rubén el otro, dice que fueron y rescataron a su hermana, haciéndose pasar por uno de ellos y prometiéndole que se iban a casar con ellos, iban a familiarizar con el mundo. Y rescataron a su hermana y mataron a todos a espada. Y vinieron y le contaron al padre. Y el padre se agarró la cabeza a Jacob, este que había tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo van a hacer eso? Pero si te acaban de violar a tu hija. ¿Pero cómo van a hacer eso? No tenían que haber hecho eso. Ahora van a venir a tirar los hombres y van a tener guerra. Cobarde. Un cobarde. El Señor dijo que solo los valientes arrebataran el reino. Amén. ¿Me entiendes? Guay de aquel que toque la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Y le costó, a veces cuando tenemos un encuentro con Dios, a veces venimos a la iglesia y nos pasamos 20 años, como le pasó a Jacob. 20 años pasó dentro de la iglesia. Y hasta que por ahí después de 20 años se preocupó en tener por su herencia. Y ahí empezó a tener un encuentro con Dios. Empezó a tener un encuentro con Dios y su semblante, su forma de andar, su, su manera de renguear ya había cambiado porque había tenido un encuentro con Dios. Dios le había quitado su fuerza natural para seguir avanzando en esta vida. Entonces le mostró cómo hacerlo, pero igual a veces la naturaleza carnal no se lo levanta, ¿viste? Y le saltó el cobarde, le saltó el negociador, le saltó el Jacob que todavía estaba ahí, que todavía no se había muerto. Le saltó. Y dijo, no, más bien, no tendríamos que haber entrado en conflicto con esos. Bien, y llegamos al capítulo 35 y dice, dijo Dios a Jacob, fíjate cómo lo trata de Jacob de vuelta, levántate y sube a Betel. Y quédate allí, o sea, vuelve a la iglesia. Y haz así un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hoy hay entre vosotros. Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, saca todo lo que es para vos un Dios. Todo lo que es un ídolo, que es tu trabajo, tu familia, que es tu ministerio, que es tu don, que es. Todos tus ídolos, y limpiaos, lavate la sangre de Jesucristo, 7 veces si es necesario, y cambia tus vestiduras. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, o sea, en el día de tribulación, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ello, y mira esto, y los zarcillos que estaban en sus orejas, que es una anécdota histórica, esto nada más es un cuento de hadas. Tiene un mensaje. Y sus zarcillos de oros. Todo lo que tus orejas oyen. Todo lo que le das lugar a tus orejas. Que no viene de parte de Dios. Sacate todo lo que tu oreja molesta. Y empieza a dejárselo ahí. Debajo de esta planta que dice Jacob que escondió. Y Jacob los escondió debajo de una encina. En un árbol gigante. Que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre ¿dónde? Sobre las ciudades que había en su alrededor, sobre sus enemigos. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, o sea, a Betel, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, ¿no? Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar, esta es la clave, El Betel. El Betel. Ahora ya no es más casa de Dios. Ahora, el Betel significa el Dios de la casa. Ahora va a entender por qué. El Dios de la casa. Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, bueno, dice, murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada en Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Don Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. ¿Otra vez? Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue Dios de él, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, Cristo. Y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, unción, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos gracias, mi Rey. Te alabamos, mi Dios. O sea, necesitó una confirmación. Necesitó algo que Dios le vuelva a decir de vuelta cara a cara. Solamente tres veces habló con Jacob. Tres veces habló Dios con Jacob. Así, patente, cara a cara. Y eso le bastó para que él fuera una nación grande. Pero tuvo que tener un encuentro personal con él. Tuvo que tener un encuentro cara a cara con Dios. Para que su andar ya no sea lo mismo. ¿Me entiendes? Dice que estaba Jesús caminando por la tierra juntando a sus discípulos y se le arrimó Felipe y dice que le dijo: mira, allá hay tal persona, allá está Natanael. Y dijo Jesús: Natanael, nunca. Ese sí es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En el cual no hay engaño. Este es un verdadero israelita, un verdadero uno que realmente luchó con Dios. Este es alguien que se nota como es. Y dice que se acercó a él y le dice: porque te vi, me crees, le dice Jesús a Natanael. Juan capítulo 1. Te había visto antes cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí Natanael creyó. Natanael significa Dios ha dado. O Dios es mi dador. O regalo de Dios. Algo así significa. Como que Dios es tu regalo, es algo que es tu posesión. Cristo, Jesús, el Espíritu Santo y Dios son la misma cosa, la misma entidad. Solamente que Dios se divide en distintas etapas para que nosotros lo apreciemos y empecemos a crecer. Crece y multiplícate, le dice. Le dice Dios: crece, crece, crece y multiplícate. El crecimiento da la multiplicación. ¿Me entiendes? A veces estar en la casa de Dios no es todo, hermano. Necesitas ser la casa de Dios. Necesitas que Dios sea el Dios de la casa. El Dios de la casa. ¿Cuál es el Dios de tu casa? Tu casa, tu corazón. ¿Qué Dios hay ahí adentro? ¿Tuviste un encuentro con él? Usted sabe que si realmente le estamos amando a él, si lo estamos deseando, si lo estamos anhelando, si anhelamos su reino, tenemos que tener un encuentro con él. Cara a cara. Dejar de negociar el evangelio. Dejar de negociar. No sentirse cómodo porque ando dentro de la iglesia. Déjese ser no sea un suplantador, no sea un Jacob, sea un Israel. ¿Sí? No se tome más del talón de su hermano. Sea usted, sea ese altar de Dios, donde usted derrama el aceite para Cristo. Sea ese altar, donde Dios empieza a sacrificar. En el Nuevo Testamento no existen los altares. Un púlpito, una plataforma, no es un altar. El altar es su corazón, no hay más sacrificio que hacer. Jesucristo ya lo cumplió todo por usted. Usted es el sacrificio vivo para Él. Su alabanza, lo que abre su boca. Glorifique a Dios. Entregue su vida por completo al Señor. Empieza a caminar en las alturas con Dios. Eso es el reino, hermano. Eso. Entrar en ese nivel de autoridad, de crecimiento. ¿Me entiende? Esto es para valientes. Esto es para valientes. Aunque andemos llorisqueando, no importa. Me entro en mi aposento, me entro en mi lugar secreto con Dios y le lloro y le mariconeo todo lo que tengo que mariconearle a mi Dios, porque Él me va a levantar, Él me va a restaurar, Él me va a llenar de su espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí mi rostro va a ser cambiado, mi forma de andar. Voy a arrancar. Usted sabe que cuando mi reina camina en esta tierra, se nota, hermano, se nota su andar, se nota su rostro. Se nota cuando un hombre es tocado por Dios. Se nota su caminar, se nota el bastón que lleva, que es su palabra, es Cristo. Gloria. Ese es el bastón que le indica el rumbo a caminar. Que Dios cambie tu nombre, que Dios cambie tu naturaleza. Dice de cinta blanca con un nombre nuevo. Con un nombre nuevo. La palabra nuevo, ahí, no habla de que te va a cambiar el nombre como lo hacía en la antigüedad. La palabra nuevo es como que cuando descendió Pentecostés y cayeron nuevas lenguas repartidas. No estaban, pero ahora están. Es algo renovado. ¿Me entiendes? Es como que tengo un cero kilómetro. Es como que tengo un cero kilómetro. No es que antes no existía el auto. Ahora tengo uno renovado. Ahora tengo un nombre en una piedrecita blanca. Cristo. Renovado. ¿Me entiendes? Así de bueno es nuestro Dios. Así de hermoso es nuestro Señor. No te temas a tener un encuentro con Dios. Pero no lo vas a poder tener dentro de la iglesia. No lo vas a poder tener con Betel. ¿No? Porque Él dice que se quedó solo. Él se quedó solo. Se apartó de su familia. Se quedó solo. Solo. Cuando era de noche. O sea, cuando el tiempo es oscuro. No importa que esté de día afuera. O que sea a las 3 de la tarde. Cuando es oscuridad para vos. Se quedó solo. Cuando tenés miedo. Cuando te persiguen. Cuando realmente querés servir a Dios y querés que tu herencia, que empezás a reclamar tu herencia. Tenemos promesa para este pueblo, hermano. Amén. Y lo vamos a pelear, la vamos a apropiar. Pero necesitamos que se genere ese cambio en nosotros. Necesitamos gente que se note cuando caminan. Que Jesús diga, es ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Gloria. En el cual no es un Jacob, no es un suplantador. Ser hipocresía, ¿sí? Si hay algo que detesta a Dios es la hipocresía. No la soporta, la aborrece. Soy así, soy débil, triste. Bueno, busque ayuda, hermano. Busque ayuda en Dios y busque ayuda a los ministros del Señor. Pero no sea un hipócrita. Porque ahí le pasó a Jacob por ser hipócrita. Se creía que porque había tenido un sueño, ¡ay, soñé con Dios! Que bajaban, subían ángeles, qué sé yo. Y si Dios va conmigo, y si Dios me bendice, y si me da paz, me voy a apartar el diezmo. No había entendido nada. Le faltaba un proceso. Dejar de ser hamburguesa. Te bendigo, hermano. En el nombre de Jesús. Necesitamos mensajes así, ¿no? A veces mensajes que por ahí que nos llegan al alma nada más. O sea, que nos motivan emocionalmente a seguir adelante. Pero no cambian. O sea, son una inyección anímica para el día de culto. Pero los otros 3 días de la semana o 4 sigo igual que siempre. Sí, necesitamos mensajes que nos transformen mentalmente. Amén. Que nos cambien, que nos alimenten el espíritu. Amén. Para poder avanzar, para poder tomar la palabra de Dios realmente con compromiso, con temor, ¿sí? Para avanzar en esto, ¿sí? Los bendigo en el nombre de Jesús, le damos la gloria al Señor, amén. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje, te bendigo, Padre Santo. Gracias, te alabo y te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta hora, siembre en los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias. Que tú la riegues, Padre, en el momento justo y oportuno. Y que cada uno de ellos, Señor, sea como aquel Jacob, Padre, que se encuentre a solas con vos, Padre. Que se encuentre a solas con vos, mi Dios. Como le pasó, Señor, a Pablo, como tuvo ese encuentro contigo, mi Dios, como le pasó a Juan, Dios mío. Señor amado, te lo ruego, mi Señor, que mis hermanos se llenen de valor, Señor, que tomen confianza, que aumente su fe, mi Dios, y que les muestre, Señor, que hay esperanza todavía, todavía hay esperanza, que tú eres el Dios de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Tú eres un Dios misericordioso y justo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a mis hermanos, Señor, te bendigo. Digo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Denle un aplauso al Señor que va.